there's a broken light for every heart on Broadway. They say that life's a game and then they take the board away. They give you masks and costumes and an outline of the story, then leave you all to improvise their vicious cabaret. In no longer pretty cities, there are fingers in the kitties, there are warrants, forms and shitties, and a jackboot on the stair. Sex and death and human grime in monochrome for one thing down. At least the trains are run on time, they don't go anywhere. Facing their responsibilities either on their backs or on their knees, there are ladies who just simply freeze and dare not turn away. And the widows that refuse to cry are dressed in garter and bow tie, be taught to kick their legs up high in this vicious cabaret. At last, the 1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bright bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, dropping the print out crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the heart and ways of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl. Sets give way and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. Sidon looks away the cues with the frozen mash of smiles. At last, the 1998 show, the taut song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strung by the strings. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Eh? Coño, son una acople. ¿Cómo es posible que son una acople? Ah, no, no son una acople. Y es que ya asigna la música de fondo. No, suena algo que no lleva la música de fondo. A ver, pero voy a apagar el ventilador. Igual ya el ventilador, pero eso un día. Carajo de federal. Ah, no, pues sigue habiendo un acople. Aquí chungo. No sé qué podrá. ¿Qué podrá ser? No, ahora al que. Subo el mic 3 y suena un acople. Igual ya que lo subo demasiado. A ver. No, este y el 2. Vale. Vamos a ver si. ¿Qué pasa con? Ahora ya está arreglo, ya suena bien, vale. Menos mal, tíos, porque joder, ahora que vuelvo después de por lo menos 3 meses en sin hacer el programa, como para que Van Riva no suene bien. Hubiera sido una faena muy gorda, Nada, pero todo va bien. Sí, llevo 3 mesinos por lo menos en sin hacer el programa. 3 mesinos en sin que esta voz suene aquí en la radio Cuca. Bueno, a lo mejor suena en el ñatao, Eso es, a lo mejor sí, en el Yató sí que a lo mejor suena. Pero en directo no, en directo llevo mucho tiempo sin hacer programa. Pero bueno, ¿sabéis qué programa es este? A ver, ¿sabéis lo? Quiero decir, si hay de aquí en el sintiendo el programa, sintiendo la radio. Anda, mira, por lo menos hay uno que dice que ye el Wes Steph. Ay, no, el Wes Steph llega mi amiga Negar. Buenas noches y bienvenida a este programa, a este retorno de la Nerd Incomiserable. A les ondes. Ay, madre, ya dije que soy el anedrónico miserable. Entonces, a ver, vamos a hacer un repasín. Vamos a ver, ¿qué radio, qué emisora y esta? ¿Qué emisora y esta? Bueno, no sé, a ver, ¿cuál y? Joder, tenéis que saberlo, ¿estáis sintiéndola? O sea, que menos que saber qué emisora y esta. Si estáis sintiéndola a través de lo analógico, entonces, ¿y qué sintonizasteis el 107.3? Solo un usal, A ver, solo un usal. No creo que haya ninguna radio que de casualidad ideas, hombre, puede pasar. Que cogías de una vuelta prácticamente pues azarosa, a la rutina del dial y quede puesta en el 107.3. No creo, porque la verdad, difícil y el sitio donde se sintonizaría Radio Cuca si era tan de una manera tan sencilla, porque siempre hay que andar ahí ajustando finino. Los que tienen dos rodines, estos radios, no sé si ahora las cosas modernas ya les tienen, pero yo acuérdame que yo tenía un radio cassette, sigo teniéndolo. Lo que pasa que bueno, tengo lo medio retirado en una casuca, en una huerta que llevamos para ahí las cosas que digamos que ya no se usen tanto en casa, aunque yo cada vez uso más las cosas que están allí y menos las que están en casa. Pero bueno, esa es otra cuestión, a lo mejor es otra cuestión que en otro momento se charlará. Bueno, que lo que os decía, que yo en aquella radio, en aquel radio casé, tenía dos rodines para ajustar el dial. Tenía una rodina gorda, que era para hacer el ajuste genérico, el ajuste general, para buscar. Y después, cuando llegabas al sitio y tenías que hacer la cosa ahí finino, rebuscar bien, subir un poquillín, medio puntín, bajar medio montón y tal, para buscar bien la emisora, entonces tenía una rodina más pequeña. Bueno, pues Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio Libre du Vieu, donde hay más de 30 años, esa radio... normalmente que sintonizarla así, finino. Wow, ahora hay cosas modernas de la de mi madre, digitales y la de Dios, que nomás tienes que poner ahí el número que quieres y ya está. Bueno, pues si pones el 107.3 y estáis en algunos tones de Vieu, no en todo Vieu, o estáis en algunos alrededores de Vieu, no en todo Vieu, en todos los alrededores de Vieu tampoco, en algunos sí y en otros no, pues en todos sentís Radio Cuca. Claro, también puede pasar, y entonces sí que no tendría, perdón, que no supieres qué emisora y la que estés escuchando, que te hayas sintiendo Radio Cuca a través de la nueva emisión en internet, en el www.radiocuca.org, www.radiocuca, ese es 7 letras nada más, 7 letrines y ya está. radiocuca.org.orgasmo, para pa que vos acordéis una regla mnemotécnica. Entonces, si estáis ahí, estáis sintiendo Radio Cuca. Y si estáis sintiendo Radio Cuca un jueves, como hoy que es jueves, hoy que día jueves, día 3 de octubre del año 2013. Si estáis sintiendo Radio Cuca y no es 3 de octubre del año 2013, y que estáis sintiendo un diferido, ¿te das cuenta? Bah. No pasa nada, también hay problema que por sentirlo un diferido, joder, pues de puta madre que se sientan diferido, ¿no? Pero bueno, lo normal es que te sintiéndolo un 3 de octubre del año 2013. Y si 3 de octubre del año 2013, pues entonces es un jueves a las 10 de la noche, ¿qué coño va a haber, joder? Anedonia. Claro, esto ya anedonia, que ya vos es que cieres, hay mucho tiempo que no hacía anedonia, bueno, pues esto ya anedonia. que llevaba la de Dios de tiempo sin hacer el programa este, ¿eh? Sí. No sé, será bueno o será malo no hacer el programa. Yo la verdad que tengo que reconocer pues que cuando dejé de hacerlo porque quise, ¿eh? Porque de repente sentí que venir los jueves para la noche a la radio a hacer este programa empezaba a ser un cierto compromiso para con la gente que lo sentía, ¿eh? Para con la gente que lo sentís, que a lo mejor estáis sintiendo, o a lo mejor ya pasó tanto tiempo que ya pasáis de intentar sin ni siquiera sentirlo. A lo mejor ya eso es lo que necesitaba. Igual necesitaba un cierto reseteo, ¿eh? Un cierto reseteo. Para no sentir esa sensación de compromiso. Ya veis que yo siempre digo que yo vengo a hacer el programa, que yo feigo a Anedonia y que la feijo por mí, que no la feijo para nadie. No me importa que la gente sienta Anedonia. Y una cosa que cuesta trabajo entender a mucha gente de fuera y de dentro, ¿eh? Que dicen, pero bueno, ¿cómo es que faes un programa de radio y no consideres importante que te sienta la gente? Digo, no es lo importante para mí. Hombre, no quiero decir, lógicamente, que si hay gente sintiéndome, no me preste. Claro que me presta, hombre. Especialmente un círculo reducido, que sé yo, que son sintientes de anedonia. Y que realmente son gente a la que aprecio mucho. A unos conocílos antes de hacer anedonia, a otros conocílos gracias a que estaba haciendo anedonia y que me enteré de que ellos son sintientes de anedonia. Incluso de alguno hubo que tuvo interés especial en conocer al anedónico miserable, y hay de algunos a los que no conozco más que per aquí, más que a través de aquí, y aprecio a todos por igual, ¿no? Son todos una gente maravillosa. ¿Por qué? Porque sienten en este programa, posiblemente pero por otras cosas. ¿Y cómo puede ser que por otras cosas? Bueno, pues porque el que siente este programa más de una vez, el que lo sigue sintiendo semana tras semana, edición tras edición, y que de algo tiene en la cabeza, de algún rasgo que fae que yo que hoy aprecio rápidamente, ¿eh? Eso sí, bueno, pudisteis ver que puse la misma sintonía que donde fae 6 años y pico que estoy haciendo este programa, ¿no? 6 años y pico, no. 5 años y pico que van para 6, casi 6 ya. No, espera, estamos en octubre ya. Hostia, entonces ya estoy a punto de hacer el sexto aniversario de Anedonia. Un sexto aniversario un poco de aquella manera, porque en realidad no son 6 años los que estuve haciendo Anedonia de seguido. Sí, también arranqué a hacer este programa ya por septiembre, octubre, no me acuerdo exactamente, de un año 2007. Pero no lo hice de seguido desde entonces. Desde entonces lo que sí fego es conservar el día y la hora. Fego lo siempre el mismo día y la misma hora. Pero de vez en cuando tomo unos meses de descanso. Unas veces por cuestiones de trabajo. Tiene cierta gracia recordar la mi vida en relación a Anedonia. Todos aquellos meses que no pude hacer Anedonia porque marché pa Cullanza, a vivir. No, todos aquellos no, fueron un par de mesinos. Aquellos otros meses que no pude hacer Anedonia porque marché pa un poblaco de aquí de Asturias, también a vivir, y claro, desde allí no podía hacer Anedonia. Podía hacerse, porque ya ves que aquí tenemos hasta un rapaz que fue el programa en directo de Tailandia. O sea, ya que por poder puede ser. Digamos sencillamente que el anedónico miserable y es demasiado miserable como para ponerse a intentar hacer esas cosas, Y es mucho pedir para mí. No, yo no puedo hacer esas cosas. Pero bueno, que lo que traemos, que viste es que punche la misma sintonía. No ya la misma sintonía que llevo 6 años poniendo. Porque al principio, los primeros meses, no tenía una sintonía fija, una sintonía que fuera siempre la misma. Acuérdame que puse muchas veces a, ¿cómo se llama el rapaz este de It's a Wonderful World? un negro de mucho tiempo que cantaba esa Wonderful World. Creo que era Louis Armstrong, el de los papos de la trompeta. Ese pónselo a veces ponía esta, pero bueno, esta al final fue la que quedó como seña de identidad de este programa, ¿eh? El This Vicious Cabaret de V de Vendetta, ¿eh? del cómic, no de la película, ya sabéis de la mía versión. Los que tenéis de sentir este programa sabéis perfectamente de la mía versión a esa película que hicieron con el mismo nombre de uno de los libros de los cómics más impresionantes escritos en jamás. Para mi opinión, para mi idea, el mejor escrito nunca. Pero bueno, supongo que hay opiniones para todos los gustos, según lo que te guste y lo que te desguste. Porque la verdad yo no digo que sea el mejor en cuanto pues, al mayor al dibujo, ¿eh? No xulgo el dibujo, xulgo la historia, el guión, ¿eh? Oh, Dios mío, ese guión de Alan Moore, eso lleva una cosa impresionante. Si tenéis la oportunidad de alguna vez de leer V de Vendetta, léelo. A la gran mayoría de las personas Nuño os dirá gran cosa, pues bueno, una historia como cualquier otra, de acción, de aventura, ¿eh? Pero a lo mejor a los que sentís anedonia, ¿eh? A este pequeño club de gente que siente anedonia, e incluso a ese club un poco más grande de gente que siente Radio Cucaracha, a lo mejor si vos dice a qué, ¿eh? A lo mejor si vos presta tanto como me prestó a mí. Por cierto, hay mucho que no lo llevo y yo tengo por costumbre por lo menos una vez al año llevar V de Vendetta. Igual tengo que ponerme con él cualquier día de estos. Oye, ¿sentisteis esto? Venga, ya la música de fondo. ¡Y la música de fondo de Anedonia! Esta sí que llevan del primer día, ¿eh? Esta sí que lleva sus 6 añinos. Y a la banda sonora del Club de la Lucha, The Fight Club. En ese caso el libro no pude con él. Pero bueno, a Pedro gustaba mucho, ¿eh? No sé si tiene que ver con el libro, porque normalmente las películas no tienen mucho que ver con los libros en los que supuestamente están basados. Pocos encontré yo que realmente podrías decir, joder, que bien llevado está. No sé, ¿eh? Incluso los que dicen por ahí que está muy bien llevado, será que yo soy muy cascarrabias, pero a mí no me gusta la adaptación. Pero bueno, en fin, ¿eh? En este caso la película gustaba mucho. El libro, ya os digo que no fui a pasar, yo creo, del primero al segundo capítulo. Pero bueno, oye, en fin, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, entonces no hay diferencia en la sintonía, que es la misma de siempre. No hay diferencia en la música de fondo, que es también la misma de siempre. No hay diferencia en los babayáes que dice el anedónico miserable, que suelta por esta boca. Porque bueno, estoy soltando babayáes como solté tantas veces, ¿eh? ¿Cuál entonces la diferencia? Hay una diferencia muy grande entre Anedonia cuando marchó, andamos del verano, y Anedonia cuando vuelve, andamos de la Seronda. Y ya que, bueno, no sé, igual estoy colándome, porque no sé exactamente si el código penal nuevo está ya aprobado o está para aprobarse. Bueno, en cualquier caso aprobarse, si no está aprobado ya. Y en el momento que se apruebe, aparte de que prácticamente todo va a ser delito, este programa va a estar cargado de delitos desde el primer minuto al último. O bueno, a lo mejor ya que soy yo demasiado, me creo yo muy guay y soy muy vanidoso. Porque lo que yo leí que dije, bueno, pues obviamente en mi programa va a ser delito, Radio Cuca entera a lo mejor también ya es delito. Y un artículo que dice que se considera delito penado con hasta 1 año de cárcel, ¿eh? O sea que, bueno, para la próxima vez que quiera hacer un descanso de anedonia, no va a ser cuando yo quiera, igual va a ser obligado, porque me metan para allá, y igual no salgo. O sea, eso pensé lo más de una vez, que si me meten para allá y es fácil que no salga. Pero bueno, La cuestión ya que va a ser delito, pero no con esto niña de cárcel, la difusión a través de cualquier medio, sean medios de comunicación, sean redes sociales, sea internet, y sea por supuesto la radio, va a ser delito, penado con hasta un año de cárcel, la difusión de cualquier idea susceptible de alterar el orden social. ¿Qué y lo que y el orden social? El status quo, lo establecido, lo que ya está ahí. Entonces, bueno, pues me temo que la emisora está en general va a alterar, o está alterando desde ahí 30 años el orden social. Porque si no se altera el orden social, todas las cosas seguirían exactamente igual. Todas las cosas seguirían siendo las mismas. Y bueno, pues cambiaron mucho en estos 30 años. Y bueno, en los... ¿Cuánto lleva el hombre en la Tierra? No me acuerdo. ¿Qué son? El que echan de antropología, no, de paleontología, no sé cuál es la ciencia que estudié esto, estará echándoles manos a la cabeza cuando yo diga que el hombre lleva aquí, qué sé yo, 10.000 años, no sé, el ser humano lleva 10.000 años, bueno, pues llevarlo, no tengo ni puta idea, muchos. Y desde entonces, la sociedad está en permanente cambio, ese orden social está permanentemente siendo atentado. Entonces, bueno, según ese código penal nuevo, se diría delito prácticamente todo. El progreso sería delito. Y interesante. No hay nada que me sorprenda, En el sentido de que, bueno, pues el alterar el orden social, el denunciar las cosas tal y como son, pues, oye, pues a de ellos sectores que son la gran mayoría de la sociedad, nunca ellos gustó demasiado, Hombre, si lo alteres por lo piquiñino, bueno, pues entonces en esto vía. Pero vaya, como difundas ideas para alterarlo a lo grande, me cago en la ley. Entonces ponense mosqueados, ponense rabiaos. Y bueno, pues intenten callarte, intenten acabar contigo, incluso acabar con la vida de una persona que atenta contra el orden social, pues tampoco llegue a lo mejor un delito tan grave para ellos, entendamos, siempre estamos hablando de ellos. Aquí hacemos una en anedonia, en Radio Cuca, o bueno, en anedonia, no sé si en toda la Radio Cuca, bueno, sí que coño, en toda la Radio Cuca hacemos una distinción, o por lo menos fégola yo, llamo la sina, entre ellos y nosotros, Entonces, nosotros somos una gente raro, y ellos son la gente normal. Nosotros solo tenemos la fuerza de la razón, ya sabéis. Ellos tienen la razón de la fuerza, Una cosa que nosotros no tenemos. Porque, bueno, oye, hay los que faen estallar bombes y tal, eso también lle fuerza. Pero a través de la radio ya es difícil hacer, españar una bomba. A través de la radio lo único que hacemos es decir cosas, Bien sea a través de cantares, hay gente que pon cantares, pero bueno, está por supuesto transmitiendo. Y hay gente que falamos, Hasta ahora podía ser, bueno, pues incómodo para algunos. Ahora ya directamente ya no más ni incomodía, van a poder decir que somos delincuentes. No hay cosa nueva que prácticamente todo te ha prohibido. No va a prohibirlo de fecho. Falábamos en algún programa de cómo en las ordenanzas municipales hay una cantidad de prohibiciones que podríamos considerar absurdas. Te ha prohibido dormir en la calle. Yo todavía no hay mucho tiempo, habrá 15 días que me eché en un banco a la yarga a dormir, Bueno, pues estaba cometiendo, en este caso no creo que fuera un delito, pero estaba cometiendo una falta contra las ordenanzas municipales. En Ubieu está prohibido comer pelacay, ya lo dije aquella vez. Y bueno, pues que tú si vas comiendo pelacay, pásate algo. No siendo que tenga ganas de tócate las costillas, que quieran ir a por ti. Digamos que en el momento que da quien los moleste, van a tener seguramente recursos abondos como por poder tirar por él. Y esta nueva ley, esta nueva norma, ya lle la sublimación absoluta de eso. Porque, ¿qué lle alterar el orden social? Alterar de orden social puede ser prácticamente cualquier cosa, ¿eh? Cualquier comentario que no os guste, que a ellos no os guste, pueden decir, pues este está pretendiendo alterar el orden social. Y es muy guapo lo de la difusión por cualquier medio. Porque claro, en la difusión por cualquier medio, entonces lo único que te queda y el pensamiento. Puedes pensar, eso todavía no es delito. Cualquier día se trae, cuando a ellos alcancen alguna manera, de algún método, para poder leer el pensamiento, para poder ver el pensamiento de la gente, entonces ya pensar determinadas cosas pasará a ser delito. ¿Leísteis 1984 de Orwell? ¿Acordáis vos de lo que era el crimen mental? Bueno, pues esto va y es susceptible de acabar sucediendo, Si no existe el crimen mental, un guaño, si no está legislado, y es sencillamente porque todavía no saben bien cómo leer las mentes, Si supieran leer las mentes, pues el crimen mental estaría al orden del día, Por supuesto que estaría al orden del día. La ley esta, pues bien que nos lo está diciendo, explicando, difusión por cualquier medio, de cualquier idea que pueda alterar el orden social, madre de Dios, cualquier medio, todo menos el pensamiento de momento, medio hablado, medio escrito, medio radiofónico, medio televisivo, falar con un collacio en un bar, por ejemplo, eso no deja de ser un medio, y también altera el orden social. Cualquier cosa puede alterar el orden social y tan frágil, que cualquier cosa puede alterarlo. Joder, en fin. No sé, por ejemplo, qué sé yo. Mira, a mí fue mucha gracia, todavía lo pensaba hoy, como los demócratas. ¿Sabes que aquí espotricamos mucho contra la democracia, Sí, mogollón. Los que nos sentamos aquí, o sea, yo y la gente que me siente, nun ye que seamos muy amigos de eso de la democracia, nun ye que seamos muy amigos de eso de las dictaduras de la mayoría. Yo por lo menos, aquí ya no sé si todos los que me sienten, porque tengo discusiones fonderes con algunos, pero yo por lo menos soy absolutamente individualista. Entonces yo nunca aceptaré, nunca podré aceptar. Digamos que tengo una barrera cognitiva que me impide aceptar tener que someterme a la decisión de otro individuo, o tener que someterme a la decisión de otros individuos en caso de que sea en mayoría. Yo siempre diré que, oye, si yo fago una cosa y no molesto a nadie faciéndola, ¿por qué voy a tener que hacer otra? Pero bueno, ha dicho, esto ya lo dije tantas veces que a lo mejor no lle momento de repetirlo. Por cierto, fago un inciso para saludar a un par de sintientes que se me adhirieron. Adhirióse me estaba Nécar, y ahora adhirieronse el pistolero maniego, buenas noches, pistolero maniego, y también el amigo Fuku, que también lle uno de los tradicionales de este programa. Y por lo visto adhirieronse más, porque hay más gente que te han metido en el chat, lo que pasa que todavía no se identificaron. Bueno, pues buenas noches a todos de todas maneras, seáis quienes seáis. Pero bueno, que sepáis que estáis cometiendo un delito, seguramente, Mira, hay uno ahí que saluda a la poli. Ay, es verdad que siempre, claro, hostia, estaba yo pensando, mira, no se me ocurriera. El madero este que todos los jueves sentía anedonia, que tenía ese cometido, esa tarea encomendada, ¿seguirá faciéndolo? Vaya putada que estamos armando. Porque entonces, él cuando dende xuno, más o menos, dejé de hacer el programa, pues diría, hostia, puta madre, los jueves, puedo pasar la noche, esas dos horas que tenía que estar sintiendo la cuca, atento y tal, puedo pasarles pues leyendo un libro o viendo una película en un DVD portátil que tengo yo, o en una tablet. Ahora llévense más les tablet, que yo todavía de eso no un chano, pero llévense más les tablet. Bueno, en fin, que podía estar haciendo muchas cosas y ahora va a tener que estar otra vez sintiendo el programa. Yo lo siento, señor policía, yo, en fin. Mira, va a serles esto, porque hay 5 personas metidas en el chat y hay otro sintiente por lo menos por internet. En analógico, en el 107.3, no sé la gente que pueda ver, pero seguro que la hay también. Pero bueno, digo yo que el policía sentirá la otra vía de internet, porque claro, desde la comisaría de Ubieu, desde esa zona, no sé si se pillará bien la cuca. Bueno, pues no tengo ni idea si se pilla o no se pilla. Ya por ver, coño, metióse al chat también ese es tú. Ay, coño, si está ahí, que pone pues bien que es y si sale bien. Ah, pues qué sé yo quién y si sale bien. Hola, hombre, buenas noches. Coño, y ahora metióse un tal Huescati. Joder, cuánta gente está sintiendo esto. Pero rapacinos, que vais a cometer delitos. Joder, porque bueno, de momento ya es delito, ya o van a aprobarlo, el difundir ideas que puedan alterar el orden social, delito penado con un niño de cárcel. Entonces, bueno, tened cuidado de las cosas que decís en el chat, porque a lo mejor cometéis un delito. Claro que de momento eso todavía no se hizo, pero tened cuidadín porque a lo mejor ocurre ellos que el mero hecho de difundir ideas que puedan alterar el orden social, pues no son un yabondo. Y tienen que poner también que sea delito sentir ideas que puedan alterar el orden social. Claro, porque tú imagínate, vamos a ver, imaginemos que yo en vez de estar aquí, en este sitio que cualquiera me puede pillar, sin problema ninguno, cualquiera me puede pillar aquí, porque bueno, pues todo el mundo sabe, seguro que el policía sabe de sobra dónde está el sitio de la cuca, dónde está la emisora, dónde está la sede. Entonces pueden venir aquí, detenerme tranquilamente, sin ningún problema. Pero claro, a lo mejor las ideas que yo ya difundí, pues entraron en otra serie de individuos, que están valorándoles, y a lo mejor dicen, hostia, pues va a ser verdad lo que decía el anedónico, entonces nosotros también vamos a ser antisociales y también vamos a dejar de ser demócratas. Ala, venga, pues ya no somos demócratas. Entonces, bueno, pues es conveniente, yo esto digo lo para los legisladores, esta gente que fereceis, y es conveniente que lo penéis también. Y es conveniente que lo penéis, porque acá no deis cuenta. A ver, si yo vengo aquí y digo una cosa y detenéis para mí por decirla, vale, bien, pero tú ponte que me sintieron pues como lo que hay ahora mismo en el chat, media docena de personas, y esa media docena, pues igual entonces también están rucando la idea esta que me sintieron decir a mí, y a lo mejor dicen, hostia, pues igual, oye, pues el anedónico dice cosas coherentes y tal. No creo, que diga yo ninguna cosa coherente, pero bueno, qué sé yo, hay gente para todo. Igual a alguno, parece que está bien lo que yo digo, que es correcto y un análisis fondero y exhaustivo de la realidad, qué sé yo, puede ser. Bueno, pues la cuestión es que, claro, hay que detenerlos, porque eso también pueden alterar el orden social, joder. Dice aquí el juez Cati, que me lío, no sé quién es Katy, pero bueno, dice Katy, nos van a cobrar, Katy y uno de los que está en el chat, que como este chat no sé qué coño pasa, que no deje identificarse, a mí tampoco, no penséis. Bueno, o sea, el pistolero sí, pero va a ser porque el pistolero chanala de Dios de estas cosas, de la informática y tal. Dice Katy que ya Lucía. Ah, hombre, Lucía, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hacía mucho que no venías, bueno, anda, pero alegrome de que te has otra vez aquí con nosotros. Bueno, pues seguimos con el tema. Que decía, dice Katy, van a cobrarnos, bueno, dice todo en castellano, dice, nos van a cobrar el sol. Pues hombre, ya digamos que ya empezaron con ello, tú ya no puedes utilizar la energía solar libremente, sigue habiendo recovecos, pero desde el momento que ya plantearon el cobrar porque tú y des energía producida por el sol, tú y la des a una empresa privada, que ya no llegue en antes pagamente, ¿no? Tú metías ellos la energía ese pagamente por ella. Ahora ya no llegue que dejen de pagarte, ¿eh? Ahora llegue cóbrate, no sé, cuidadín, cuidadín. Sí, pues sí, no, ya estamos en ello, estamos en ello. El agua. Bueno, yo no sé si yendo urbano y es verdad, pero bueno, es la idea esa que plantearon, la noticia esa que salió por ahí, de que en Estados Unidos un paisano me tiran y multa por coger agua de lluvia, porque claro, decían, oye, ¿cuál coger agua de lluvia en todos un como yera o que no alimentaba los acuíferos o no sé qué, y que eso ya era propiedad pública y que entonces estaba atentando? El agua también también la están cobrando. Pero bueno, extrañavos que cobren por calor, extrañavos que cobren por agua, cuando ya cobren por la tierra. La tierra es eso que pisamos, bueno, que pisamos los que salimos de la ciudad, porque es curioso que en toda la ciudad no puedes pisar la tierra. Algo tan básico como la tierra. La tierra no está a la nuestra disposición y es complicado pisar la tierra. Y normalmente la tierra además tiene dueño. Aberrante, ¿no? Aberrante. Pues sí, la tierra ya tiene dueño donde hay mucho. Y hay, no hay tanto que nos dejen usar la tierra. Déchanos usarla, no nos dejen tenerla. Yo como el resto de las propiedades, ya lo sabéis. No nos dejen tenerles. No, menos, ¿qué pensáis? ¿Que tenéis cosas? ¿De quién piensa que tiene una casa, que tiene un coche, que tiene? No. No tenéis nada. Dejen vos usarlo, a cambio de bueno, pues de una renta, porque conocéis de alguna cosa que podéis usar sin tener que pagar unos impuestos. Bueno, vale, sí, yo qué sé, pues uno puede decirme, oye, pues yo tengo los playeros que los uso cuando quiero y no tengo que pagar impuestos. Vale, coño, bueno, pues sí, los playeros a lo mejor sí, pero una cosa un poco más grande, una casa, por ejemplo, un piso, joder, un coche, una moto. Estas cosas que ya son grandes propiedades, digamos, son tuyas. No, esto no es nada. La propiedad privada no existe, No existe, por desgracia. Y podéis decir, bueno, eso ya es un lema comunista. No, si estamos describiendo lo que hay ahora, no es un deseo que se produzca, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que la gente pueda ser dueña de las cosas. Lo primero, querría que la gente pudiera ser dueña de su vida, que ya lleve una cosa que no nos dejen, no nos dejen tener, no nos dejen gestionar la nuestra vida, con diversas excusas, la convivencia, no, porque si todos hiciéramos lo que quisiéramos, no se podría convivir, esto sería la anarquía. Ay, qué mala ya la anarquía, ¿verdad? Hostia, la anarquía, qué malo y es eso de que cada quien en su propia conciencia tome las decisiones que y afecten a sí mismo. Hostia, curioso, ¿no? Curioso lo malo que es. En fin, no sé, a lo mejor tenéis que reflexionar acerca de esto, ¿no? En antes puso a hablar de la democracia, de cómo me llamaba la atención los demócratas. Pero no terminé, voy a terminar ahora, porque viene a cuento de esto que estoy diciendo ahora mismo, de la capacidad personal para decidir. Llama mucho la atención, por ejemplo, hoy por la mañana sentí, lo conté muchas veces, yo por las mañanas pongo, mientras desayuno tal, pongo las noticias, pongo el parte. Ya no se dice así, pero a mí me gusta mucho decir el parte, que es, en mi caso ya es Radio Nacional, o sea, escucharles noticias de Radio Nacional, y salía una mujer, una política cualquiera, ¿qué más da? Son todos iguales, exactamente iguales, da lo mismo el partido y tal, y salía hablando de lo de los catalanes esos que quieren votar para ver si se faen independientes, para ver si en vez de ser alienados por el Estado español, son alienados por un Estado catalán, qué sé yo, quieren cambiar de amos, cambiar de amos. Esto es como si el esclavo, estás pegando y el esclavo con un látigo negro, y él dice, no, yo quiero que se me pegue con un látigo colorado, porque el negro es opresivo y el colorado, pues no, ese no me oprime tanto. Bueno, anda, vale, está bien. El nacionalismo, para mí, ¿qué quieres que os diga? Y manda huevos, que yo llegué con esto, digamos que tengo bastantes conocidos, incluso amigos, que son nacionalistas de esos, pero para mí el nacionalismo, ¿qué quieres que os cuente? A mí lo que más se me parece es una enfermedad mental, pero bueno, oye, qué sé yo, cada uno, cada uno se estará libre de tener la enfermedad mental que te da la gana, ¿sí? De la misma manera que yo tengo anedonia, otro puede tener nacionalismo, si quiere. Hostia, estaría bueno, voy yo aquí. Sí, primero falo, qué gracioso. Primero con las libertades individuales, que sí, que cada cual tome la su decisión. Y después no, digo ya uno que no puede tener la enfermedad mental que da la gana. Esto ya más incoherencia. Sí, vamos a agregar esta entrada al diccionario. Incoherencia. Bueno, pues que la política está de turno. Estaba hablando de eso de los catalanes. Decía, ¿qué es eso del derecho a decidir? El derecho a decidir no existe en ninguna parte. Que gran verdad, estaba diciendo, una verdad, pero muy grande. No tenemos derecho a decidir sobre las nuestras vidas. ¿Qué coño va a haber un derecho a decidir el Estado que te prime? No, en absoluto. Pero bueno, que fue más gracia porque otro político de turno decía eso de, son tan demócratas, pero sin embargo lo más democrático que sería dejar que la gente vote. Pues yo que conste, que sin ser demócrata, aunque ya sé que todo el discurso es y mentira, que sencillamente lo que defienden es un sistema en el que ellos sigan siendo los gestores y los beneficiados. Y hay muchos que están detrás, que son los que, que están ganando muchas perres con que las cosas sellan así. Nosotros no vamos a obtener ningún beneficio, eso tenerlo. Bueno, tenerlo no hace falta que lo tengáis claro porque ya lo tenéis. Entendámonos que no ya tenéislo claro, no, ya lo tenéis claro. Pero bueno, sí, no deja de ser curioso, el que ellos mismos sellan los que niegan el derecho a votar. Que tanto el día diciendo, ay, el voto, la opinión ciudadana, que llega de Dios, esto ya es muy grande, esto, bueno, sí, pues entonces deja ya esta gente que vote si os da la gana, Oye, pues, a mí están pegándome con un látigo después y lo que quiero es que me peguen con, qué sé yo, pues con una paleta de clavos. Bueno, vale, anda, pues escolle, ¿no? ¿Qué pasó? Pues somos demócratas, no, pero no puede ser. Hay que escoger lo que yo te digo que escollas. Esa viene a ser la esencia de la democracia. Escoger lo que ellos te dicen que escollas. De la manera que las cosas no son tuyas, sino que te dejan usales, en democracia, pues escoger lo que ellos te dejen escoger. No todas las cosas, estaría bueno. Joder, vas a decidirlo todo, ¿no? Decides lo que yo te diga que puedes decidir. Y lo que yo no te diga que puedes decidir, eso no lo decides. A ver, más claro agua, ¿no? Yo creo que está bastante claro esto que estoy diciendo, pues, ¿no? ¿No os parece claro y coherente y bien dicho? No, igual no os parece, pero bueno, oye, en fin, qué sé yo. A ver. Ay, Dios mío, estos demócratas son mi madre. Oye, estoy, notas en la de Dios el tiempo que llevo sin hacer programa, más que nada porque llevo nada más 40 y pico minutos de programa y ya empiezo a tener la voz cansada, Total, no falé casi nada, no dije casi nada, porque al fin y al cabo todo lo que dice y yo lo que ya tengo dicho un montón de veces en estos 6 años, y la hostia, no innovo, estoy estancado. No cuento cosas nuevas. ¿Qué va? Estanqueme y esto ya allí. Uf, ella la acabó, sí. Cualquier día échame de la boca. Ah, no, si esto es una radio libre, aquí no echamos a nadie. Aquí puede venir cualquiera y soltar las babayas que hice a la gana. No pasa nada, pues venir a desvariar a esta emisora y desvaríes y no pasa nada, no pasa nada porque desvaríes. Hoy ponemos un cantar, ¿qué os parece? ¿Escolléis el cantar que queréis? No tengo mucho para escoger, ¿eh? Tengo un par de cosines nomás. Y me parece que voy a poneros una, Que en principio podría decir, voy a poner una porque tiene que ver con el programa de hoy. El programa de hoy es el regreso y la vuelta. Y entonces voy a poner una canción que dice que de algún día volveré. Ya estoy. Bueno, por un lado, y en 40, porque ya volví. Entonces, ¿qué sentido tiene poner un cantar que diga de algún día volveré si ya volví? Ya estoy aquí. No sentido ninguno. Pero bueno, oye, qué sé yo, no esperéis coherencia del anatónico miserable. Esperéis cualquier otra cosa, pero coherencia no. La verdad, no soy yo una persona coherente, ni este programa está precisamente caracterizado por la coherencia de las cosas que se cuentan aquí. No es coherente. Pero bueno, voy a poner este cantar, que luego aparte tiene otra cosa. El título, como bien escrito, Someday I'm Coming Back, yo eso entiendo, lo digo, eso quiere decir, algún día voy a tornar. ¿A cuándo? No sé cuándo, no sé si mañana, si pasado, si el mes que viene, un día, el que sea, voy a tornar, vale, de acuerdo, o a lo mejor estaría bien introducirlo por ¿de cuándo tornaré? Porque ya sabéis esa distinción tan guapa que hay en el asturiano, entre el voy a tornar y el tornaré. El tornaré, a lo mejor torno, a lo mejor no. El voy a tornar, que hago una puñeta, voy a tornar porque digo yo, porque estoy así. Y la forma verbal del paisano. La otra y la del prudente. Prudente. Ya muy prudente no soy. Pero bueno, paisano tampoco, que pasó. Ser paisano lleva un título. ¿Viste? Joder, cuidadín. Bueno, pues que decía yo que yo eso veo lo escrito. Someday I'm coming back. Entonces digo yo, bueno, pues eso quiere decir que voy a volver, entonces puede tener cierta relación con el programa de hoy. No la tiene, y es mentira, porque ya volví, pues no voy a volver, ya volví, presente, incluso pasado, porque ya volví, porque digo yo, presente sería, estoy volviendo ahora mismo, y qué sé yo, qué hago la mar, que yo no soy filólogo ni lingüista ni de mi madre. Bueno, pues eso, que la cuestión es que no tengo ni puta idea de lo que es de la letra. Porque el mi inglés no llega para tanto y entonces no sé lo que dice la letra, pero yo pongo vos la igual porque me da la gana, joder, y me gusta a mí y este programa y a mí y pongo lo que quiero. ¿Nuñesina? Hala, venga, sentila. Before I'm home. Bueno, pues al final el chat dejó me identificarme. Hola, soy yo, soy el anedónico miserable. Que pone ahí Wes Carlos. No, pues no soy Carlos, a lo mejor ya soy el anedónico miserable. Ahora pongo aquí cualquier cosa. Pongo un hola. Y ya sale que lo dijo el anedónico miserable. Y hola, ese. Bueno, digo yo. No sé, eso ya es como yo lo veo aquí. Oye, desde que yo no vengo a la mesa te ha hecho una yacería, ¿eh? Suena esto como una fridora. Bueno, no, estoy pa' que llame, ¿viste? Gracias que lo tenemos así, ¿no? Por cierto, seguís sintiendo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Viejo. 30 añinos de Radio Libre en Uvieu. Iba a decir la Radio Libre más antigua de España, pero bueno, no está claro de todo. Pero si no es la más antigua, es la segunda. Ahora no me acuerdo cuál es la otra que anda por ahí. No sé si es Radio Bronca, la de Barcelona, la que... Mira. Madre de Dios, qué mal va esto, el potenciómetro este. Bueno, pero ¿qué más da? Joder, 30 años, ¿qué más da? Es la más antigua, es la decana, ¿qué es? Más dan esas estupideces. 30 años que llevamos aquí, diciendo estas cosas que ahora son delito. No sé si antes serían delito también en algún momento, pero ahora son delito porque subvertimos, son susceptibles de alterar el orden social. Y si ya una radio libre como la nuestra, de por sí, ya hay una alteración del orden social, porque estamos emitiendo sin los permisos necesarios, eso como os decía antes, que no ye que tengamos cosas propias, que ye que nos dejen usales, a cambio de el so permiso, a cambio de una serie de pagos, una... Eso, estoy sintiendo unos golpes. ¿Qué será? ¿En la puerta o será en un piso? Igual son en la puerta. Bueno, pues si son en la puerta, que sea. ¿Qué será? ¿Que vienen a por mí? Sí, entonces no voy a abrir, ¿viste? Cago la mar. Oye, bueno, ¿te habéis avisado? ¿Te testigos que estáis sintiendo esto? Que están pegando golpes aquí, no sé si llegue, si llegue vienen a por mí. Si mañana no aparezco, o peor, si mañana aparezco muerto, pues entonces llegue y vinieron a por mí y consiguieron entrar. Pues bueno, que se decía que es una radio libre como Radio Cuca, está continuamente alterando o emitiendo mensajes susceptibles de alterar el orden social, Anedonia más todavía. Anedonia por antonomasia. Bueno, pues también vamos a hacer una cosa que solía hacer en Anedonia. Y que claro, tanto tiempo sin hacer anedonia, pues tanto tiempo sin hacer la cosa esa. Y que ya era que yo solía venir aquí un poquillín a descargarme, no un poquillín y un pocoñón, y un mogollón, porque ya es para lo que yo fuego este programa, para descargar. Y muchas veces pues contaba cosas que me pasaban, que veía. Hoy por ejemplo, tuve una conversación muy interesante con él. Hoy me encontré al por la calle al amigo trovador, este que de vez en cuando viene a hacer los programas conmigo y que salen unos programas tremendos cuando está el trovador colaborando conmigo. Dice cosas muy interesantes. De hecho, bueno, él tenía un programa que todavía podéis encontrar de alguno a través de archivo.org, me parece que por lo menos un par de ellos airos. Él tenía un programa que se llamaba Trouble Club y bueno, pues que era un programa tremendo, a mí gustaba me no sé cuánto. Un programa, como yo digo, porque comentaba me cosas y decía, bueno, pues esto leí algo yo en el programa y además ese programa sentístelo tú. No, ya, pero el trovador, el tu programa, Trovar Club, y era un programa hipnótico, ¿eh? Hipnótico, te centrabes en la música esa de fondo que ponía, en la su voz, y entonces digamos que lo importante del programa no era el fondo, era la forma, ¿eh? No te fijabes en el contenido, fijabes en el continente, o por lo menos a mí pasábame eso. Pues bueno, hoy estaba yo hablando con él de otras cosas y tal, y surgió el tema de la ciencia. Nada, dos palabrines nada más comentamos sobre la ciencia, pero bueno, pues que a mí llevamos a una reflexión que ya comentara con él y con más gente muchas veces. Yo aquí donde me veis, aquí donde me sentís, soy una persona que tiene una... eso que llamen, que no sé si es la manera correcta de llamarlo, eso que llamen una mentalidad científica. Yo, bueno, pues... llamo tener una mentalidad científica a estar siempre intelectualmente insatisfecho. ¿Cómo lo explicaría esto? ¿Cómo lo explico? Vamos a ver. Yo nunca estoy satisfecho con una cosa por el mero fecho de que se me presente. Yo tengo que entenderla. Les ideas, no puedo creerles en sí más. Necesito entenderles, necesito saber de dónde vienen, necesito saber cómo se formaron, necesito saber, por lo menos a grandes rasgos, cómo funcionan las cosas que utilizo. Necesito ser capaz de hacer con les mis manos las cosas que supuestamente ya no tenemos falta de hacer con les manos. Para poder hacerles con las manos necesito saber cómo funcionan, en qué consisten. No puedo saberlo todo, ¿eh? Eso ya no sé si es imposible, pero bueno, en cualquier caso sí puedo decir que ya es extremadamente difícil, ¿eh? Pero bueno, yo intento saber lo más que puedo. Nada me... no considero que nada sea ajeno a mí, ¿eh? Interésame todo. Aprendiz de mucho, maestro de nada, ya sabéis cómo furrula esto, ¿eh? Lo que interesa allí que sepas mucho de una cosa y no tengas ni puñetera idea de los demás. Yo, como antisocial que soy, pues yo a lo contrario, ¿eh? A saber un poco de las más cosas posibles y a no saber mucho de prácticamente nada. Pero bueno, yo, ¿qué crees que faiga? Tengo esa mentalidad y como estoy satisfecho con ella, pues entonces tampoco feo nada por cambiarla. Otro componente de lo que yo llamo esta mentalidad científica es el de no negar nada. Y en ese aspecto, yo comentaba con el amigo, y tengo lo comentado con más gente, y es curioso que los que se denominan a sí mismos cientifistas sean los que más rápido rechacen cosas. No, eso rechazolo porque no es científico. No, a ver, pues no lo rechaces. Si consideras que las formas en las que te ha investigado o dicho esa cosa no son científicas, pues cóyelo para ti, y intenta aplicar la ciencia a ello. La ciencia no es más que un método. La ciencia no es esa cosa sacrosanta que muchos quieren vendernos. No, no. La ciencia es una cosa tan sencilla como un método, una manera de hacerles cosas. Yo siempre suelo decir que tiene más preceptos, ¿no? El método científico. Pero yo creo que puedo resumirse básicamente en dos. Uno es hacerles cosas de la manera más detallada posible. Más detallada posible, detallando hasta lo que tienes hecho, detallándolo hasta el detalle, valga la redundancia, hasta la náusea, para que si otro quiere hacerlo también, sepa lo que tiene que hacer. Puede hacer exactamente lo que hiciste tú, ¿vale? Yo hubo un tiempo en el que trabajé de científico, ¿eh? Y acuérdome perfectamente que cuando se redactaba, ¿eh?, lo que habías hecho y los resultados, ponías detalles que parecían ridículos, ¿eh? Pero bueno, pues casi esto es una exageración, no era verdad, pero algo podrías llegar a poner cosas así como los resultados anotáronse con un bolivic de tinta azul, tal. No sé, eso no se ponía, pero bueno, sí se ponían otras cosas como, bueno, pues en el mío caso, que eran cosas que yo ponía. El área experimental estaba perfumada con esencia de manzana, no sé cuánto por ciento de la marca tal. Que eso puede parecer pues ridículo, pero bueno, ya era necesario por si otro quería hacer exactamente lo mismo que yo hiciera. O si otro quería hacer lo mismo que yo hiciera cambiando una cosa, cambiando nada más esa, ¿no? Ese ya para mí un de los principios fundamentales, yo creo. Y el otro, que considero todavía incluso más importante, y este que llaman de la falsabilidad, ¿eh?, el principio de la falsabilidad, que más importante que decir cuando lo que tú estás investigando va a ser verdad, ¿eh?, qué resultado va a decirte que eso que tú estás diciendo y es verdad, que la tu hipótesis y es cierta, lo más importante no es eso, no. Lo más importante es decir cuándo va a ser falsa, ¿eh? Digamos que el científico, la persona que tiene mentalidad científica, considerase o considerámonos, porque yo, joder, creo que estoy en ese grupo, lo fundamental es autoconsiderarse el fundamental enemigo, El fundamental enemigo, poner todos los pilancos, todos los traves posibles, a llevar la razón, ponerlo lo más difícil que puedas, y de esa manera sabrás que si pese a ponértelo tan increíblemente difícil, pese a detallar todas las circunstancias en las que la tu idea sea falsa, pese a todo ello, la tu idea resulta válida, pues coño, pues entonces sí que va a resultar que es válida. ¿Qué es? Nada, perdona que cortara por medio, que estaba yo contando otras cosas importantes. Bueno, eso, para mí esos son los dos principios fundamentales. Luego hay otros, que si la publicidad, que viene a ser, si detallas, coño, pues detallarás cuando lo cuentas a alguien, publicidad y eso, que sea público, que cuentes todos los detalles a cualquiera que te ha interesado, digamos que lleve lo contrario al hermetismo, al decir, no, esto llena más para la sabiduría de unos pocos, no lleva para que lo sepa todo el mundo, llena más para que lo sepa unos pocos. No, yo creo que no, que es importante que de una manera o de otra, pues por lo que sepa una persona, pues que si hay otros interesados en saberlo, que lo puedan saber, que lo puedan saber hasta el detalle, hasta el ridículo. Y eso, la falsabilidad. Y por supuesto, yo creo que fundamental también y eso, la curiosidad, joder. El que nada te sella, el que nada te sea lleno, el no rechazar nada por rechazar. ¿Por qué la mentalidad científica, por qué los científicos, por qué la ciencia rechacen todo eso que se llama pseudociencia, que llamen ellos pseudociencia, parapsicología, tal? ¿Por qué lo rechacen? No tienes por qué rechazar. Si la tu mentalidad y así nadie científica, no hay por qué rechazarlo. Lo que hay que investigarlo. Si tú dices, esto ya es subcientífico porque mira qué mierda. Este dice esto porque lo dice él, no porque te haya demostrado con un experimento, con una falsabilidad, con un tal. Bueno, pues entonces no digas que ya mentira. Y sencillamente, pues eso, que no está fecho de una manera que se pueda afirmar que sea verdad. O mejor todavía, intenta poner tú las condiciones en las que sí se pueda afirmar que es verdad. Verdad, a ver, verdad, no como término absoluto, ¿eh? La verdad, no sé si de alguna vez comenté aquí lo que para mí es la verdad. Yo, aparte de decir que puedo autodefinirme como una mentalidad científica, también creo que puedo autodefinirme como una mentalidad dialéctica, en el sentido de que yo creo que la idea de dialéctica, esta de tesis, antítesis que supone a la tesis y síntesis que abarca las dos, ¿eh? Pues yo creo que ya la, bueno, pues que ya una idea muy potente y que buena parte o la totalidad del mundo, del mundo, del comportamiento, de muchas cosas, pueden explicarse de esta manera, empleando la dialéctica. Entonces, empleando la dialéctica, pues siempre habrá eso, una tesis, una antítesis, que será lo contrario, las dos se fundirán en una síntesis, esa síntesis se convertirá en tesis cuando surda otra antítesis, a su vez ambas se combinarán en una nueva síntesis. En fin, no sé si me entendéis, ¿eh? No sé si me explico. Si no me explico, yo igual, cogéis a Hegel mismamente, cogéis obras de Hegel y entendéis eso perfectamente, que él te explica estas cosas, te explica muy bien. Sí, hombre, sí, hostia. Clarísimo, clarísimo, y un divulgador tremendo, Hegel. Y broma, coña, nunca ya es un libro de Hegel, que ahora que tengo yo tantos sintientes, pues quedan sin la mitad, porque yo creo que coño es un libro de Hegel. Ábreslo y es un par de párrafos y ya te da, pues no sé, una embolia de algún tipo de infarto cerebral, qué sé yo, alguna cosa de esas. Porque ye, madre de Dios, yo qué coste que... Yo rara vez... Yo un libro de Hegel, digamos que nunca lo tuve en las manos. Tuve en las manos libros que citaban a Hegel, ¿eh? Y hostia, solo con les cites, madre de Dios, chaval, ya sudaba frío, no hay Dios que no entienda esto, y es tremendo. Y como esa coña que salió, no sé, los que andéis metidos nadando por internet, tengo lo de nadar porque, bueno, navegar supongo que lleva pros, entonces, bueno, nadando por internet. No es tampoco una ocurrencia mía, ¿eh? No vayáis a pensar que yo soy tan ocurrente. Esto decía un amigo mío ya hay muchos años, cuando empezaba la movida en internet. Él decía, vamos a las ordenadores a nadar, ¿eh? Porque navegar, oye, será mucho decir, pues habrá que tener un casa y habrá que saber por dónde te metes, por dónde te vas. Entonces, nosotros nada más íbamos a nadar. Bueno, pues a nadar por internet. Yo ahora, creo que ahora sigo nadando por internet. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Que los que nadáis... Mira, iba a decir que los que nadáis por internet tendréis visto una coña, pero no me acuerdo qué coña ya era, ¿eh? Entonces, yo antes... Yo curioso, antes acuérdome yo, ¿eh?, que ya era capaz de andar para atrás y saber que yo lo que estaba falando. ¿Y ahora seré capaz? Sí, sigo siendo capaz. Estaba hablando vos de Hegel, que ya es muy muy complicado. Y es un poquillín como eso, los que andáis nadando por internet, a lo mejor visteis la coña esa, la noticia de coña que salió una vez, de que la Casa del Libro iba a retirar los libros de este... Joder, ahora olvidáseme. Dios, esto de la nombre, yo no puta. ¿Cómo se llama el austríaco este, que tanto yo os gustaba a los nazirulos? Porque no entendí nada, claro, pero si no... No sé cómo se llama, pero estoy el bigotón grande que morrió de sífilis. Madre de Dios, mando huevos que no... Nietzsche, coño. Joder, menos mal que me salió. Friedrich Nietzsche, que iba a retirar los libros de Nietzsche porque no se entendía nada. Y entonces, como no se entendía nada, que ellos no andaban vendiendo cosas que no se entendían nada y que entonces iban a retirarlos. Y era coña, la Casa del Libro no retiró los libros de Nietzsche, pero bueno, podría retirarlos de Hegel, ¿eh? No creo que tenga ningún libro de Hegel la Casa del Libro, pero bueno, también, oye, ¿no visteis esta noticia que está allí de ahí pocos días? Lo de que una discusión sobre la obra de Kant, acabó en una engarrada con tiros y todo, y que uno pagaron niños unos tiros. Caramba, oye, que estas cosas son importantes, que parece que no, pero oye, ponerte a discutir sobre la obra kantiana y puedes llegar a apasionarte y cabrearte con la otra persona, ¿eh? Yo no, porque a mí gusta mucho discutir y yo no me enfado discutiendo, pero hay gente que sí, que se pone a discutir y se apasiona y tal. supongo que será más fácil que te apasiones cuando discutes de estupideces. Como, yo soy del Oviedo, yo soy del Sporting. Eso sí, supongo que en esas cosas podrás cabrearte, ¿eh? Pero bueno, joder, discutiendo de Kant no deberías cabrearte. Aunque ya te visto tal que hay gente, que se cabrea lo suficiente como para pegar un tiro a otro, ¿eh? Joder, pues, que no sé, oye, pues no ya es nada de el hombre, porque igual le entamáis a tiros con alguien. Bueno, pues como no tengo rodaje, como este y el primer programa en mucho tiempo, pues témome que... Uy, ¿quién se va? ¿Wes Jake? ¿O Wes Jaque? ¿Quién eres, Jaque? Dime quién es, porque dices, me tengo que ir. Bye, moas. Pero claro, no me dices quién es, y con toda la gente que hay en el chat, ¿qué sé yo quién es Wes Jaque? Bueno, anda, Wes Jaque, seas quien seas... Un saludo grande, muchas gracias por sentir anedonia, hasta aquí. No te preocupes que va a acabar enseguida de todas maneras, que lo dicho, no estoy yo puesto, joder, no estoy rodado, que hay mucho tiempo que no lo hacía y no voy a ser quien a hacer el programa mucho más largo. Llevamos una hora y cuarto, qué sé yo, pues igual un poquillín más estoy, pero bueno, va a ser poco, de todas maneras. Por cierto, hablando de ciencia, un apunte nomás, un apunte. Que bueno, sabes Dios, un apunte en mi caso, pues igual son 10 minutos. Bueno, debiera ser un minuto nada más. Sabéis que ahora están aprobando los presupuestos del Estado, Otra cosa de este, otra pantomima de estas que monten, Y que... Otro ejemplo de cómo se ríen de nosotros a nuestra puta cara, no pasa nada. Yo creo que cualquier día saldrán al Congreso y sacarán la lengua y de algo así, porque, bueno, yo no sé, más cachondeo, no sé cómo se va a poder hacer. Saldrán y darán, ay, no me veis, pero estoy haciendo esto que consiste en poner, extiendes la palma de la mano, apoyas el pulgar, facéislo los que estéis sintiendo, hombre, facéis esto, extendéis la palma de la mano, ahora colocáis el pulgar, tocando la punta de la nariz, así, ¿estáis ya? Vale, y entonces eso, con la mano extendida separáis los dedos y empezar a moverlos alternativamente, primero un dedo, luego el otro, y repitiendo la secuencia. Y entonces al mismo tiempo, y eso ya es lo que faen ellos con nosotros. Entonces, bueno, esto de los presupuestos, pues viene a ser una cosa así, ¿no? Lo que pasa que fecha con otro formato diferente. Que hay una cosa que, bueno, pues vendría a cuento comentar ahora, que es el presupuesto para la ciencia, para la investigación. No podemos quejarnos, este año no se recorta. Este año el presupuesto para la investigación civil subió un 1%. Bueno, y poco, pero ya da algo, ¿no? Sí, estaría bien si no fuera que el presupuesto por la investigación militar subió un 39%. Manda huevos. Igual llegue a gastar muy poquillín, en investigación militar, y entonces un 39% pues, y un porcentaje pequeño, No sé. ¿Será eso? O será otra cosa, También bajaron los partidos de sanidad, los partidos de educación, Hostia, pero la de asignación a los partidos políticos subió un 27%. Joder, qué guay, ¿no? En fin, pero tampoco ya era una cosa que digamos que ahora tenemos que echarles manos a la cabeza, Que barrar al cielo. No, joder, pero si ya lo sabíamos, el sistema este funciona así, Democracia real ya, decían de algunos. Pero si la democracia real y esto, y que se rían de nosotros y que fijan lo que ellos da la gana con el nuestro dinero, que se queden con el nuestro dinero, Eso ya es la democracia real ya. Cualquier otra cosa no es democracia, En fin, pienso yo, parézmelo a mí. no sé si estaréis al cuerdo. Amigas y amigos a este nuevo sonido. Yo no vengo a hablar ni de ti ni de nadie, solo quiero que escuches y bailes. Este ritmo que no es un ritmo cualquiera, es un ritmo especial que siempre va unido a una fuerte ideal. Pero tú no tengas miedo y sigue escuchando, rima tras rima y sigue bailando. Son y Moni, las dos hemos vuelto con rimas y ritmos que vibran las dos en un solo cuerpo. Todos sabemos que volver a empezar es algo difícil de hacer, pero querer es poder y aquí nos tenéis en sí. No nos hemos rendido, hemos vuelto a luchar y así poder comparar nuestro estilo contra el tuyo. Callad y escuchad, mi nombre es MC, M-O-N-I, y aquí me tenéis, un MC de Madrid. Pero dejemos de hablar de mí y poned atención al mensaje que os voy a enviar desde aquí. En este mundo donde estamos mezclados, los buenos con los malos, existen lunas de miel preparadas que son el espejo de rimas ya compradas por otros MCs que no hace falta decir. Get up and clap your hands to the funky sound. Mi nombre es Cecil, S-O-N-I, yo soy seguro que estas rimas no son rimas cualquiera, son rimas creadas y ahora rapeadas por una en sí cuyo nombre no hace falta repetir. Mis balas ya han sido disparadas, no son balas de plomo, son balas de plata, que son rimas bien acompañadas por dos en sí. Que ninguna de ellas es buena, pero eso a mí no me preocupa. En sí puede haber 100 o miles, pero fuertes y buenas hay pocas, muy pocas. Todos sabemos que volver a empezar es algo difícil de hacer, pero querer es poder y aquí nos tenéis en sí. No nos hemos rendido, hemos vuelto a luchar y así poder comparar nuestro estilo contra el tuyo. Pues este cantar, pues básicamente porque dice eso de volver a empezar, la vuelta se titula, pues es por eso, ¿eh? No tiene que ver nada de todo lo demás, ¿eh? Que va, Llevo un tiempo en el que buscaba los cantares que tuvieran que ver con el programa que iba a hacer esa noche y tal. Y ahora ya no me preocupo tanto. Pero bueno, hoy busquéis. Someday I'm coming back. Algún día volveré, que ya volví. Tampoco es lo que dice exactamente la letra. Debe ser de amor, me imagino, porque ya era de Lisa Stanfield y Lisa Stanfield casi todos les fue de amor. Bueno, casi todos los cantares de casi todos son de amor, pero son poco originales. Esta no sabría decir de qué digo la letra, pero bueno. Pero bueno, oye, ya me hace la vuelta. Decía eso de volver a empezar, pues joder. Y bueno, amigos, yo creo que voy a ir despidiéndome, ¿no? Y una pena, ni siquiera no llegó a la hora y media el programa, ¿eh? Bueno, me llegué el primero después de mucho tiempo sin hacer programa. Hombre, fui de uno por medio, ¿eh? Cuando lo del tren este de Galicia, que bueno, pues vine aquí con el trovador y dimos y un poco de caña a la idea general con la que estaban queriendo engañarnos. Que con todos nos engañan, pero bueno, hay de algunos casos que joden más. Y bueno, pues cuando juegan con los sentimientos, pues como que joden bastante más. Y igual que cuando lo de los controladores aéreos, que también vine esa noche aquí con el trovador, y bueno, pues suele salir una conjunción muy buena y muy interesante. A mí personalmente y el programa, yo creo que mira, en estos 6 años hubo programas mejores y peores, Anedonia. Y pues cada uno de los que os gusta Anedonia, pues seguramente diga, hostia, este vaya bien que estuvo, este vaya mal. Bueno, pues ya hay de algunos que me gusten más y de algunos los hay también que me gusten menos. Pero uno de mis favoritos, sí, o el mejor, qué coño, pues porque vamos a andarnos con medias tintas. El mejor programa de Anedonia, desde que Anedonia existe, fue aquel que dedicamos al control aéreo, a los controladores aéreos. Yo oye lo que pienso, que además, mira, pues lo que dijimos ahí, delito, por supuesto, en ese momento igual no ya era delito todavía, pero hoy en día ya sería delito. Bueno, cuando aprueben el código penal este ya sería delito y ya estaríamos condenados a un año de cárcel cada uno, De momento me parece que no hay que cumplir si no tienes antecedentes. No sé si yo los tengo o no los tengo. Parece que no. Pero bueno, eso es porque también pueden sacarlos de la manga, no tendrán ningún problema. O pueden sacarse de la manga sin mucho problema, pues seguro de alguna excepción o de alguna norma o de alguna historia para que se lo tenga que cumplir, si quieren que lo cumpla. A lo mejor, sencillamente, la única intención, la mayoría de las normas, la fundamental intención de las leyes es meter miedo en el cuerpo, que la gente no haga cosas, aunque considere que son justas y que debiere hacerles, pero que no les haga por miedo, por miedo a la sanción, por miedo a la sanción económica o la privación de libertad que implique hacer esa cosa que él considera justa y que fadría si no tuviera coaccionado por una ley que ya amenaza, porque las leyes son amenazas, sí, las leyes no son nada, si estos son todas las cosas que también fechas y que si les faes vamos a darte regalos y no, las leyes están para amenazar, están para decirte lo que no puedes hacer y para amenazarte con unas consecuencias si te atreves a hacerlo. Bueno, pues no nos gusta en general, no nos gusta definirse así. Dicen que son normas para garantizar la convivencia y demás. No nos gusta decir que son amenazas. Pero bueno, oye, para mi idea ya es lo que son exactamente. Son amenazas, son amenazas. Entonces, bueno, pues ahora saquen esta amenaza nueva. Lo que pasa es que llegará un momento posiblemente en el que estallemos. Yo soy poco de creer que efectivamente las cosas pueden reventar, pueden estallar, pero existe una pequeña posibilidad de que sí pase. Yo estoy siempre dando la vara con este tema de la pequeña posibilidad, pero solo esa pequeña posibilidad, yo si tuviera del otro lado, ya os lo dije muchas veces, me daría mucho miedo, porque lo más probable es que no pase absolutamente nada, pero si pasa, entonces ellos temblarán, temblarán, sangrarán, morrerán y sentirán dolor, y habrán sido ellos mismos los que pusieron las bases para que eso suceda. Con las amenazas, va a pasar ellos, puede pasar ellos esto, puede pasar ellos que lleguen a amenazar tantísimo, cada vez saquen más leyes, más amenazantes, cada vez amenácenos más a todos, pues a lo mejor esas amenazas sirven para que no faigamos cosas que nosotros consideramos que deberíamos hacer. Pero a lo mejor llega un momento en que las amenazas son tantas, son tantas que ya no podemos dejar de hacer todas las cosas que ellos nos quiten de hacer y empezamos a hacerles. Y a lo mejor empezamos a hacer unos poques, y acabamos haciendo munches, y acabamos mandándolos todos a tomar por saco. Acabamos tirándolos al mar o a sabe Dios dónde, o poniéndolos a trabajar, que seguramente sería lo que más os duela. Bueno, y para no dejar la tradición, vamos a terminar este programa, vamos a terminar la anedonia agradeciéndovos a todos, agradeciéndovos que sintierais este programa, agradeciéndovos a todos los que estáis metidos en el chat, agradeciendo a Lucía, a Nécar, al Maniego, a Fuku, a Tamara, a Nécar, a Dishi, me parece. Muchas gracias a todos por sentir anedonia. Muchas gracias, por supuesto, a toda la gente que está sintiendo esto a través del 107.3 de la FM, a toda la gente que sintió este programa a través de la internet, a través del www.radiocuco.org. Muchas gracias a toda esa gente, aunque no se metiera el chat. Muchas gracias a toda la gente que va a sentir esto en diferido cualquier día que no sea el 3 de octubre. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, y ya sabéis, ¡que no vos collan! Comprobado, a cada tropiezo le sigue un final. Y mucho cuidadito con hacer recordar quién fuera el delfín del anciano general. Aunque ya da igual, porque hoy los supuestos contestatarios vienen también de las arcas del Estado. Rompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero. Únete a la disidencia, piensa y que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Que no te cojan. Eres un canijo, pero sabes ya que a la vida das coberla. Pero esto es lo que hay y eso es lo que pasa. Si no quieres caldo, toma 7 tazas. Todos a una, pisándote la chepa. Arrambla, trinca, malversa. Que siga el paso doble, la cuerga flamenca.